Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, queridos amigos metaleros y rockeros. Muy buenas a todos los metalheads. Arranca Made in Metal, el espacio donde el rock y el metal no solo suena, sino que se vive. Aquí te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena, desde los riffs clásicos que marcaron época hasta las distorsiones más extremas del presente. Aquí celebramos cada vertiente con pasión y potencia. Yo soy Tony González y te hablo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a nuestros aliados de Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Un grito musical para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta. Que tú te perdiste alguno de los programas anteriores, no hay drama. Todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Amazon Music, Castbox, Acast, por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Así que ajusta el volumen, deja que el metal te atraviese el alma y únete a esta comunidad que no solo escucha, sino que late al ritmo del metal. Tú dale a play, suscríbete y prepárate para una temporada que viene cargada de sorpresas, que es esta. Mucha, mucha música. Si este programa te acompaña cada semana, por favor dale al like en iVoox o en alguna otra plataforma donde tú nos escuches, y esto nos ayudará más de lo que imaginas. Esto es Made in Metal y ya estamos en marcha. Vamos a comenzar con una banda que es de Beirut, pero está viviendo en Alemania. Ellos son Phenomy. El disco es Phantasmagoria, del año 2025. Es una banda que ha convertido el thrash metal progresivo en un vehículo para hablar de luchas personales, conflictos sociales y la oscuridad que habita en el ser humano. Ellos se formaron en el año 2014, debutaron en el 2018 y desde entonces han representado al Líbano en escenarios tan grandes como el Wacken Open Air, llevando su mezcla de groove, melodía y agresión a audiencias internacionales. Phantasmagoria se publicó en noviembre de 2025 bajo Art Gates Records. Es su cuarto álbum, grabado entre Portugal, Sevilla y Praga, con una producción internacional que refuerza su sonido moderno y contundente. Yo no sabía que había alguien de esta banda aquí en Sevilla, así que me voy a poner para buscarlo, a ver si lo encuentro y podemos hablar con él. Mientras tanto, vamos a escuchar esta pieza que se titula Sin of the Father. te estaba hablando de Sevilla, pero no, nos vamos a una ciudad que no es tan calurosa, porque lo que estás escuchando de fondo es una banda que a lo mejor yo no sé mencionar su nombre muy bien. Es Loan Shark. El disco es del 2025, No Sins to Confess. Es una banda de Barcelona, un power trio que se formó en el año 2017. Heavy metal clásico con una mezcla de velocidad, actitud y riff afilados. Tras un EP y varios singles, la banda finalmente entregó este, que es su primer disco de larga duración, el 14 de febrero de 2025, el día de San Valentín de los enamorados, y lo hicieron con la discográfica griega Roar y con Rain Infinite Music, que es la distribuidora. Son metal tradicional acelerado con un sonido que bebe del speed metal, del espíritu de la New Wave of British Heavy Metal y la estética ochentera más macarra. Yo te propongo Electric Shocking Wave. mucha música y muy buena. Con Tony González. Seguimos viajando por todo el mundo con una buena música, como es la que escuchamos aquí. Ahora la banda que te propongo es de Montreal y es Mutank, terminado en Tank de tanque, una banda canadiense que irrumpió en la escena con su mezcla explosiva de thrash metal, crossover y un toque progresivo que los distingue del revival clásico. Tras 7 años de silencio, en el año 2024 sacaron este disco, Think Before You Think, un álbum directo, ruidoso y lleno de personalidad que confirma que Mutank sigue siendo una fuerza impredecible dentro del metal extremo canadiense. Posiblemente les tome otro montón de años para sacar nuevo disco, así que vamos a escuchar el del 2024 como si fuera lo más nuevo que en realidad lo es. Vamos a escuchar Illuminatus con ese ligerillo toque a Slayer. Go inside. ¿Tú crees que Mutant se parece a Slayer o no? Tú nos dejas el comentario, que siempre me gustan este tipo de comentarios. Obviamente, yo no te iba a mencionar Slayer y dejarte sin que tú escucharas algo de Slayer. Esto ya sabes, es del el South of Heaven. Es una de las bandas fundamentales del thrash metal y parte indiscutible de los cuatro grandes. Tras el huracán de velocidad y violencia que supuso Rain in Blood, en 1986, el grupo sabía que no podía repetir la fórmula, y así nació South of Heaven, su cuarto álbum de estudio, publicado el 11 de julio de 1988 bajo Def Jam Recordings. El resultado fue un álbum que dividió a la crítica en su momento, pero que con los años se convirtió en un clásico absoluto. Este disco alcanzó el puesto número 57 en el Billboard 200 y fue certificado oro en Estados Unidos, consolidando a Slayer como una fuerza imparable, incluso cuando decidían bajar la velocidad. Obviamente, ¿quién iba a imaginar que llegara Slayer a ganar disco de oro, eh? Vamos a escuchar la canción título. Es heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Y este es el momento en el cual yo te pongo un par de bandas asociadas del proyecto de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. La primera banda es Edel Poolhammer, quienes acaba de sacar un nuevo tema que es este que vas a escuchar aquí, Hijos del Arte. Obviamente, si tú tienes una banda y quieres que tu música se escuche en más de 100 emisoras de habla hispana en todo el mundo, súmate al proyecto de bandas asociadas y Asalto Mata Radio Rock. Tú puedes buscar Asalto Mata Radio Rock, verás el proyecto de bandas asociadas ahí. Cuando tú llenes la página, vas a poner que escuchaste la promoción en Made in Metal y esto posiblemente te traiga un descuento en el precio. Es un precio que para un año es de 100 euros. Si te mantienes después, a partir del segundo año baja, pero el primer año, que es el año básico, es 100 euros, que es menos de 10 euros al mes, por menos de 10 euros al mes. Tu música se va a escuchar en todo el mundo. Así que vamos a escuchar esta banda que es Barracuda, también con una nueva composición que es Como el Cristal. Metal. Con Tony González. cuando salió el primer disco de A-Z o A-Z, a mí me gustó muchísimo. A-Z tiene el nombre de la banda porque es Ray Alder y Mark Sonder, los dos fueron miembros de Face Warning, y en el año 2025 la banda regresó con A-Z al cuadrado. El disco salió con Metal Blade Records el 6 de junio y el proyecto, liderado por Mark Sonder y Ray Alder, se refuerza aquí con músicos de élite como Nick Van Dyck en la guitarra, Jimmy Waldo, el de Alcatraz, en los teclados, Philip Vino en el bajo y Simone Mularon en la producción y guitarras. Este disco, igual que el otro, el primero, está maravilloso. Combina metal progresivo y hard rock melódico con una ejecución impecable, con críticas muy positivas y altas valoraciones. Este disco se consolidó como uno de los lanzamientos más fuertes del año pasado, aunque cuando hablamos con Mark Sonder, él me comentó que a él le parece que la mala suerte se ha cebado en cualquier proyecto que asuma. Es un disco maravilloso, excelente calidad, pero escaso dinero. Vamos a escuchar una pieza que es Running in Place, que estoy seguro que te va a gustar, y tú vas a escuchar que Mark Sonder tiene un estilo muy peculiar de tocar la guitarra. Escuchemos. I have en el año 2024 llegó A Circus, el debut del proyecto internacional liderado por el guitarrista Luca Federici y lanzado el 11 de octubre bajo Rockshop Records. El disco es autotitulado y cuenta con la poderosa voz de Ronnie Romero, conocido por, vamos, tú que vives en España, si eres de habla hispana, sabrás que ha tocado, ha cantado ya en este momento en más de 30, 40 bandas, y la batería del legendario Chain Gallas. El álbum ofrece un viaje por el hard rock y el prog clásico con influencias de Queen, Deep Purple y Rainbow, en un disco que combina teatralidad, virtuosismo y una producción cuidada. A Circus se presenta como una obra anacrónica y elegante que rinde homenaje a la esencia del rock clásico con un sonido moderno y cinematográfico. Vamos a escuchar Born the Witch, que también estoy seguro que te va a gustar. Vision up in the sky, a sense of terror inside. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a escuchar un par de chicas con el mismo nombre, pero con sonido diferente. En el año 2025, la vocalista sueca Liv Jagrell, ex Sister Sin, regresó con fuerza junto a su banda Liv Sin para presentar Close Your Eyes, lanzado el 8 de agosto bajo el sello Sick and Strike, el 8 de agosto del 2025. El disco muestra su faceta más intensa y emocional, con temas como Praise the Winners, Louder y el poderoso dueto Close Your Eyes junto a Lars Palmqvist de Scar Symmetry. Con una producción afilada, el disco ha recibido como la obra más completa y feroz de Liv Sin hasta la fecha, consolidando a la banda como una de las propuestas más sólidas del metal contemporáneo europeo, del cual escucharemos Praise the Winners, una de las piezas que te mencioné anteriormente. A ver si te gusta. Sorry. La otra chica también se llama Liv, pero es Liv Christine, con su disco también del 2025, Amor Vincit Omnia. Es la icónica soprano noruega, conocida por bandas como Theater of Tragedy y Liv Eyes, que presentó este disco que salió con Metal Bill Records el 25 de abril. Liv entrega un disco profundamente emocional que funciona dark rock, gothic metal y elementos del doom con una sensibilidad íntima y poética. El disco destaca por su atmósfera envolvente y su carga espiritual, con una producción cuidada y letras que exploran naturaleza, resiliencia, sanación. Este disco reafirma a Liv Christine como una de las voces más influyentes en metal gótico contemporáneo, y vamos a escuchar la pieza que se titula Hold With Your Life. I'm Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Seguimos con un par de bandas que no son muy populares, pero sí son muy buenas. Y las dos empiezan con la letra I. La primera es Jotun. El disco es Wave Over Copenhagen de este año, que captura el momento más épico de la banda. El disco fue lanzado el 9 de enero de 2026 por Metal Blade Records y fue grabado durante su imponente actuación en Copenhagen en el año 2023. El álbum muestra a John Aldaray y compañía en plena forma, desplegando un metal progresivo cósmico y emocional. La banda ofrece una experiencia atmosférica donde la técnica, la intensidad y la puesta en escena se fusionan bajo un espectáculo de luces y energía colectiva. Esto no es solo un directo, sino la prueba del enorme poder escénico de Jotun, como podrás escuchar en esta pieza que es Mistland. La otra banda que te dije que eran dos bandas que empezaban con la letra I, la otra banda es una de las bandas más jóvenes y más prometedoras del death metal europeo y son de Estonia. El disco Juxtaposition, lanzado el 4 de junio de 2025, marca un punto de inflexión creativo porque es un trabajo que combina la brutalidad del death metal clásico con un enfoque más groove y atmosférico. El disco muestra a una banda madura, precisa y con una visión clara de su evolución. Es un disco que consolida a Intrepid como una fuerza emergente dentro del metal extremo moderno. Vamos a escuchar Blood Means Nothing. メイドインメタル con トニー・ゴンザレス。 Vemos a cambiar el estilo con este par de bandas. La primera es Circles of Illusion. El disco es Lionheart. Es del 14 de noviembre de 2024. Salió con Lion Music. Es un disco de hard rock melódico mezclado con influencias neoclásicas y progresivas. Aquí el vocalista es Mark Bowles y la producción fue del multiinstrumentista Vegard Jolebowski. Y es un disco que destaca por su energía, su virtuosismo y melodías elevadas. Esta es una banda precisa y ambiciosa. Y el resultado es un lanzamiento sólido y elegante dentro del hard rock europeo contemporáneo. Vamos a escuchar Bridge to America. La otra banda que te traigo es sueca y es primera vez que yo la escucho y me ha gustado muchísimo. La banda es Machine Supremacy, es del 2026 y el disco salió el 6 de marzo de forma independiente. Como te decía, es una banda sueca que fusiona el power metal melódico, el metal moderno y los característicos sonidos electrónicos del chipset del Commodore 64. El disco alterna energía épica y melodía, reafirmando la identidad única de la banda. Es un trabajo sólido que demuestra por qué Machine Supremacy sigue siendo una referencia en la mezcla de metal y estética retro gaming. Vamos a escuchar la pieza que abre el disco, que es Pendulum. We'll be right back. Es Made in Metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería, incluso a veces te hablo de política. Y yo sí pienso que la música está muy vinculada a la política, y en estas últimas semanas he tomado este espacio para hablar de la pieza Metal por Cuba y de los músicos que han participado en ella. Metal por Cuba es una canción que le canta a ese gobierno que lleva 60 años ahí y que prefiere que se mueran todos los cubanos dentro de la isla, antes de renunciar, antes de irse. Yo quiero que se vayan ya, vamos, pero que se vayan con honra, con honor, que se vayan por las buenas, no que se vayan con el concepto que tiene, que es el de morir matando. Entre los tantos músicos que aquí está y ha tocado en esta canción, está una mujer que quiero y aprecio mucho, que yo la conozco desde los años 80. Ella es Yumileisi Torres, la China. Ella, cuando yo la conocí, era novia de Yoyo, el bajista de Zeus, y después, bueno, sus caminos se separaron a partir del año 2000 o por ahí, y Yumileisi Torres aprendió a tocar la guitarra y fue una de las miembros fundadoras de Hipnosis, la banda femenina del metal cubano por excelencia, Hipnosis. Pero también en un momento hubo un cierto desencuentro ahí que tuvo ella con el resto de, o con alguien de Hipnosis, y se sintió muy mal por esto, estuvo enferma un tiempo y después se recuperó y formó parte de Combat Noise y de la banda, creo que fue From the Abyss, una banda paralela a Combat Noise. Yumileisi, la China, es una espectacular guitarrista que vive ahora mismo en los Estados Unidos. No sé si vive, creo que vive en Kentucky, pero si no, donde quiera que esté, está viviendo ahí con su hija y con su nieto, que es pequeñín. Yo le deseo lo mejor del mundo, mis mejores recuerdos para ellas. Era una mujer que no era, a diferencia de la gran mayoría de las mujeres que tienen el verbo fácil, Yumileisi no, la China no tenía el verbo fácil. A lo mejor es porque era china, pero esto es una broma, porque todo el que sea cubano sabe que cualquier chino en Cuba habla español perfectamente. Porque además los chinos que hay en Cuba no son chinos como los chinos que puedes encontrar en España o cualquier otro país, que solo hablan chino, se te entienden poco a poco y llevan pocos años. No. Los chinos de Cuba llevan como mínimo 60 años, porque son chinos que ya estaban establecidos, y no ha habido una, como decirte, una entrada de chinos a Cuba para vivir como ha sido en otros países. Nada, vamos a escuchar Metal por Cuba. Yo espero que te guste, yo espero que te sumes al apoyo y yo espero que entiendas la letra de esta composición. Metal por Cuba. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. estamos cerca. Vamos oscureciendo el sonido y lo que estás escuchando es Wolf Brigade con su disco Kill to Life del año pasado, con el que celebraban 3 años de furia cross punk, y fue lanzado el 10 de octubre del 2025. Grabado en su propio Wolfden Studio, el disco captura a la banda en estado puro, crudo, directo y sin adornos. Son versiones en vivo de clásicos como March of the Wolves, pero yo te voy a poner una que no es de las versiones más populares. El disco funciona como una declaración de identidad y resistencia, con Mick Dahl al frente y una formación afilada. Son una fuerza imparable del deep beat y el hardcore sueco, y vamos a escuchar Barren Dreams. Al principio del programa yo te puse una banda del Líbano y esperé un tiempo, porque ahora voy a poner una banda de Israel, y no los puse juntos para que no fuera a ser que, como el conflicto está tan cercano, hubiera problemas. Esto es Melechez, el disco es Sentinels of Shamash, es de este año. La banda es fundada en Jerusalén, actualmente está asentada en Ámsterdam. Es una banda pionera del Sumerian Thrash y Black Metal, una fusión de black metal, thrash y una fuerte carga conceptual basada en la mitología mesopotámica, la espiritualidad antigua y el simbolismo esotérico. Este disco salió el 10 de abril, está fresco todavía, con Raining Phoenix Music. Es un EP que combina riffs afilados, atmósferas oscuras y su inconfundible imaginería mesopotámica. Los mitos ancestrales, las dimensiones ocultas, el simbolismo esotérico, todo eso que nos gusta tanto. Y con ello, Sentinels of Shamash. Este disco reafirma a Melechez como una de las propuestas más únicas y conceptuales del metal extremo contemporáneo. Lo que yo te propongo se titula Shadows of Light. Yeah. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Yo espero que hayas disfrutado la música. Y espero que me des cualquier opinión. Y si no, te espero yo a ti la próxima semana o el día que tú quieras para escuchar los programas anteriores o el nuevo programa de Made in Metal. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte, chao.